Bienvenidos al episodio 282 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inmune Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te tratan esos leucocitos, linfocitos y el resto de esos hitos blancos? Y también, ¿cómo se podría esperar? Ok. Dejaremos eso como una incógnita más, Beto. No esperarás que te diga que soy inmune a todo, que soy completamente inmunizado. No soy un covidiota como Aaron Rodgers o algunos de esos. Ah, ok. No sé de todo. No sé si de todo, pero por lo menos podemos ir dando el resultado de la carrera hasta el momento. Beto va ganando. Yo di positivo COVID la semana pasada y tuve que pasar 7 días encerrado en mi departamento. Qué mal. Un poquito menos, la verdad, Beto. Bueno, conté un poco de esto en el especial, pero el especial es de acceso limitado, así que hablaré un poquito más en esta ocasión. Presenté síntomas el domingo... ¿Cuándo fue? Domingo 6. Y recién obtuve mi resultado el 10 debido a que están escasos los exámenes en Chile por exceso de contagio, exceso de muertos. Así que, bueno, el martes tuve que salir a contagiar a todo el mundo porque no pude hacerme el examen cerca de mi casa y tuve que salir a buscar por ahí a la aventura. ¿Qué ibas a decir, Beto, perdón? No, que dentro de todo lo positivo fue que no tuviste mayores molestias, fueron síntomas menores. Sí, el domingo caí en cama, me sentía bastante adolorido y cansado, pero más allá de eso, no, nada muy grave. O sea, nada grave, de hecho. Qué bien. Lo único molesto fue que se me hizo corta la licencia de 7 días, Beto. Tuve que volver al servicio activo hoy y me habrían venido más bien un par de días de descanso adicionales. Eso siempre le viene bien a todo mundo. Sí, sobre todo cuando son pagados. Especialmente esos. Ok, Beto. Grabamos, como dije, hace unos días, el jueves pasado, estamos grabando esto. Bueno, nadie tenía nada mejor que hacer hoy día, Beto. Estamos grabando el lunes 14 de febrero. Y la última vez grabamos el día 10, el especial dedicado a Captain Marvel que publicamos ayer. Y probablemente mañana, martes 15, Habitantes del Futuro ya están escuchando Tierra Prima, el episodio 9 de la segunda etapa de ese podcast. Sí, o eso esperamos. Eso esperamos. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. ¿Partimos con Twitter? Sí, partamos con Twitter, que hay bastantes cosas. Y algunas, y además hay por ahí una acotación de una que se nos había quedado, no pendiente, pero sí había quedado por ahí algo en el aire. Recordarás que hace un par de episodios y hubo una pregunta que no entendimos de Israel el Dark Ortiz que nos decía, ¿qué opinan sobre el extraño caso de la aparición de Constantine a creativos que trabajaron en el título? Ah, cierto, pero no es la primera pregunta que manda Dark Ortiz. Esto es seguimiento a aquella. Hizo aquella pregunta y respondimos el resto de lo que preguntaba, que nos preguntaba sobre la popularidad del personaje y si había crecido con el Keanu Reeves, pero dijimos que lo primero no entendíamos a qué se refería. Entonces, y dentro de las cosas que nos mandó esta semana, nos mandó un enlace ahí, una nota, que es una de esas notas, y pues es IGN, y aparte IGN Latinoamérica, que es todavía peor. Entonces, pues no sé qué tanta credibilidad sería. Que es presenta un compilado de testimonios de algunos de los escritores de Constantine que afirman haberse topado con el famoso mago inglés en la vida real. Pero te presenta la nota así como que sí, es que se les ha parecido a todos. Y son dos anécdotas de Alan Moore, una de Jimmy Delano y una más de Brian Azzarello. Sí. Pero en realidad la única es que yo recuerdo que vi documentada de Alan Moore. Él en alguna ocasión comentó que no tenía mucho que había aparecido el personaje en los cómics y que un día que salió a comer en una cafetería y se lo encontró y que nada más le sonrió y se fue al otro lado del establecimiento y que él optó por no ir a buscarlo o tratar de hablar con él por si acaso. Esa era la que yo había visto. Aquí dice que lo volvió a ver una vez más en la calle. Sí, no fue ni idea ser amigo de John Constantine. Deja tú de amigo, no es buena idea cruzarte con él. No, para nada. Punto. en cualquier forma de interacción, generalmente la gente que tiene contacto con él, amigo, enemigo o contactos casuales, sí, le va mal. Entonces, Alan Moore decidió que lo más seguro era mejor no meterse en problemas y ni siquiera preguntarle si en verdad era él, y se fue. Y después, en esta nota hay otra que no sé de dónde haya salido, que dice que en una entrevista de 2001, dice que el personaje se acercó y le susurró algo al oído. Uh-huh. Después tiene una de Jamie Dylan, ¿no?, que dice que lo vio afuera del Museo Británico y que cuando trató de apresurarse para hablar con él, ya no lo encontró. Es decir, pues, vio a alguien que se parecía, ese sí puede contar como mera alucinación. Y la última es de Brian Azzarello, que dice que se lo encontró en un bar de Chicago, pero prefirió no acercarse. Aquí, esta última sonó a que, pues, si Alan Moore lo hizo y Jamie Dylan no lo hizo, ha de ser cool, entonces yo voy a decir lo mismo. Porque, de todos modos, ¿qué haría John Constantine en un bar de Chicago si el único imbécil que se le ocurrió sacar a John Constantine de Inglaterra fue el propio Azzarello? Ok, Beto, yo considero que esto, oye, más que probablemente son puras patrañas. Sí, lo primero a lo mejor es casualidad, ¿no? Alan Moore ya sabemos que con esta idea del pensamiento maico y demás... No, yo creo que es simplemente reírse un poco, una pequeña broma, nada más que eso. No, él ve coincidencias en muchas partes... A expensas de... Sí, a lo que me refiero es a que probablemente vio a alguien que físicamente se parecía y decidió inventar una historia alrededor de eso. Es algo que él ha hecho muchísimas veces con muchos otros temas alusivos a su obra a lo largo de los años. Entonces, se encontró con alguien que se parecía y decidió construir una historia atractiva alrededor de eso. Lo de Jamie Dylan, pues vio a alguien a la distancia y luego cuando quiso acercarse ya no lo encontró, pues es... algo que le ha pasado a mucha gente, hasta con amigos y conocidos, entonces tampoco va más allá. Entonces, por eso decía, la nota que él encontró, pues es un texto publicado en IGN, que si IGN es un sitio clickbaitero, la versión latinoamericana es 10 veces peor. Es de esos que también merecen irse una blacklist, y no, si es de ese sitio, ¿para qué perder el tiempo? Ok, no tengo nada más que agregar, estoy absolutamente de acuerdo, solo que pienso que es aún más probable que nadie haya visto nada y simplemente lo hayan inventado como una pequeña anécdota entretenida, pero nada más que eso. Ahora, si se me aparece John Constantine, voy a decir que estaba borracho cuando lo negué. No sé si eso sea una buena ayuda. ¿Sabes la cantidad de cosas que John Constantine ha hecho borracho? No, yo estaba borracho, Beto, no él. No, por eso va a decir, o sea, ¿y desde cuándo estar borracho es pretexto para algo? Ah, ok, no, eso no es pretexto, solo una disculpa, Beto. Pasemos al resto de las preguntas. Ok, entonces, siguiendo ya con Israel, de las preguntas nuevas que nos dejó, dice, hola, saludos de la Resistencia. Estuve leyendo el minivento Darkhold y al final sale el héroe Omega de Unknown. Lo ubiqué porque hace años hubo una serie de 10 números. ¿Lo conocen? No. No, solamente de nombre. Recuerdo que hubo una serie del personaje en los 70. Y aparte de eso, nada, no la leí. Así que no es mucho lo que sé del personaje. Cuando dijiste no lo conozco, pensé que ibas a hacer una broma. Ya me tienes ciscado con esa tendencia tuya. Por con aquello que es Omega el desconocido, no lo conozco. Sí, Beto, pero no. Suelo desperdiciar las buenas oportunidades de hacer broma y rebuscármelas con las malas oportunidades de hacerlas. Ok, la versión, no sé si es el mismo personaje el que apareció en el reciente evento llamado Darkhold, no tengo idea porque no lo he leído, no sé ni exactamente qué pasó en esa historia, pero del clásico, la versión clásica, que si no me recuerdo es creación de Steve Gerber, sí recuerdo haber visto algunas apariciones, pero es uno de esos personajes a los que nunca le encontré el gusto, nunca leí la serie que tuvo en general, pero leí algunas apariciones en otras partes. Pero no eres el único, Beto. O sea, es un personaje poco conocido porque también es poco popular. O sea, no es que tú no entendiste al personaje, es que no fue acogido favorablemente por la fanaticada. Sí, nunca generó la más mínima popularidad. Sé de su existencia, lo llegué a ver cuando aparecía en algunos otros títulos, pero nunca tuve el interés por averiguar más sobre él. Sí, yo tampoco. Así que si quieres tú nos cuentas, averígualo por ahí en Wikipedia y nos avisas. El mismo Israel el Darko Ortiz dice, ¿qué cómics de Marvel UK han leído? O UK, mejor dicho. Ya saben, esos de Death's Head, Mothermouth, Pendragon, etc. ¿Les gustaron? Ninguno. Así que no puedo opinar al respecto. ¿Beto? ¿No hablamos un poquito de Marvel UK hace algunas semanas? Sí, justamente cuando hablamos de, o cuando tú hablaste, mejor dicho, de Miracleman, pero aparte de eso, que diste un poco la idea de qué era la empresa, quién estuvo a cargo, etcétera. Series de Marvel UK, no, otras, aparte de esas, no hemos comentado. No, pero me refiero a que por ahí mencioné algunas de las series, pero bueno, como sea, de Marvel UK yo leí muy poco. Las cosas que recuerdo que me gustaron fue de Deadshead, la miniserie de Deadshead 2, que es la versión remasterizada del personaje. Este era un cazarrecompensas, que era un cyborg. El primero, pues, es un robot bastante primitivo, completamente blanco, que si lo ves ahora, pues tiene una apariencia más bien ridícula. Y la segunda versión de Deadshead 2 es un diseño de Liam Sharp bastante atractivo. Se ve como una figura semidescarnada, muy musculosa, masivamente enorme. Y que la historia es una buena historia de ciencia ficción, sobre todo si les gusta el cyberpunk con acción y violencia. Es buena, aparte de que el arte de Liam Sharp a mí siempre me ha gustado mucho. Y de las otras series, él menciona Pendragon. Pendragon, como fan del Rey Arturo, intenté leerla y no, nunca logré conectar con ella. Modo Armado era muy divertida. Modo Armado, yo la empecé a leer por curiosidad, porque cuando llegó Gary Frank a Hulk y me gustó mucho el arte. Y averigüé que él venía justamente de las filas de Marvel UK, donde dibujaba Mother Mother, que de hecho aparecen los dos personajes protagonistas de esa serie, que eran. Mother Mother es la chica y aparece con un tipo musculoso y grande, y fue en la época en la que hacían cosas de humor, que así de repente agarra Hulk al otro tipo y le da cuatro puñetazos, y el otro decía, ¡ah! Ni lo sentí, y acto seguido cae al suelo. Entonces me llamó la atención ver a los personajes ahí, ver que Gary Frank, contrariamente a lo que vemos ahora, después de años y años de colaborar con Geoff Johns, en aquel entonces podía dibujar comedia de una forma muy efectiva. Por eso la fui a buscar. Es una serie bastante entretenida, pero en general los cómics originales de Marvel UK, pues eran más como experimentos. Era una forma de tratar de foguear artistas para sumarlos a la versión americana de la compañía. Pero probablemente, si sientes curiosidad, yo probablemente empezaría con la miniserie de Deadshead 2 y lo que puedas encontrar de Modern. Creo que probablemente son de los más accesibles. Ok, por último tenemos una pregunta de Diego Brisson. A propósito del 14 de febrero, ¿cuáles son las relaciones de pareja más estables y cuáles las más tóxicas que han habido en los universos Marvel y DC? Más estables probablemente Superman y Lois Lane, Wally West y Linda Park. ¿Estás seguro de que la de Superman y Lois Lane cuenta como estable? Yo recuerdo que vi una portada en la que Lois Lane prefería casarse con Lana Lang que con Superman. Sí, creo que sí cuenta como estable, Beto. Sobre todo desde el matrimonio en adelante. Aunque Lois Lane, recordemos que los New 52 tenía otro novio. Sí, la cosa aquí es, ¿cuáles son las más estables y las más tóxicas? Pues en algunos casos han pasado de uno al otro dependiendo quién las escriba y en qué periodo, ¿no? O sea, si nos vamos a las más tóxicas, ahí a lo mejor podemos irnos a la segura y por default y sin mucha discusión decir que Harley y el Joker. Sí. Nació tóxica y se mantiene tóxica, no tiene variantes, esa no tiene nada más. Y lo de las parejas más Yo estables. creo que podríamos agregar por obra y gracia de nuestro amigo Brad Meltzer, la de Jim Loring y Roy Palmer. Ok. Yo pensaba ignorar cualquier cosa que hubiera hecho Meltzer. Elektra y Matt Murdock. Sí. Bueno, yo diría que a propósito de Wally West, podríamos clasificar dentro de las relaciones tóxicas sus primeras relaciones cuando el personaje recién se estaba desarrollando en la continuidad post-crisis. Recuerdo, ¿cómo se llama? Había una modelo con la que tuvo una pésima relación y que después terminó siendo novia de su mejor amigo. No me puedo acordar cómo se llama. Ya se me va a venir a la cabeza. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? No sé, es que por ejemplo en estables podríamos poner a Reed y Sue Richards, aunque pues a lo largo de los años pues ha habido historias en las que se crea un conflicto entre ellos, justamente para tratar de ponerle algo de drama a la historia, ¿no? Que es parte del chiste de los cómics, sobre todo cuando tienes sagas que tienen décadas corriendo. Y en el caso de Spider-Man podríamos mencionar entre relaciones tóxicas la relación con Felicia Hardy, creo que ahí aplica porque pues ella está enamorada de Spider-Man pero no soporta convivir con Peter Parker, lo cual pues creo que implica que siempre vas a tener un problema. Dentro de las estables, justamente ahora que mencionabas a Brad Meltzer, hasta que apareció él, podríamos mencionar ahí a Ralph y Sue Dibny, por ejemplo. Sí, pero esa relación nunca se echó a perder. O sea, básicamente destruyeron a los personajes, pero la relación entre ellos no se echó a perder. La relación era estable hasta que la muerte los separó y la muerte se dio de forma violenta y totalmente innecesaria. Sí. Bueno, Hank Pym con Janet Van Dyne. Que creo que está... Bueno, Hank Pym es un personaje que ya roza lo irredimible, pero diría que fue un poco exagerada la crítica que recibió el personaje con posterioridad a sus golpes, a su salida tipo John Lennon con Janet Van Dyne. Bueno, eso es lo que se me ocurre de momento. Hay más, creo que se me podrían venir a la cabeza un par de... Ah, una relación tóxica Batman con Talia. También. Y siempre están las relaciones que en teoría son estables, pero conflictos externos hacen que sean tormentosas, ¿no? Ahí podemos incluir la de Ben Grimm y Alicia Masters. Uh-huh. Yo creo que la relación tóxica es la de Ben Grimm con Johnny Storm. Aunque no sean propiamente parejas, se quieren, pero se tratan mal, bastante mal de vez en cuando. En ese sentido sería mucho más tóxica la que hay entre Johnny y Peter Parker. Sí, puede ser. Pero no, esa es rivalidad amistosa, no creo que alcance niveles de toxicidad. Ah, la de Sapphire con Metamorfo, con Simon Stack metido ahí en el medio. Es así. Ah, bueno, ya que estás con esa, Star Sapphire y Hal Jordan. ¿Star Sapphire o Carol Ferris? Con Carol Ferris era más o menos estable. Cuando se convierte en Star Sapphire se vuelve tóxica por donde quiera que la veas. Yo creo que siempre fue tóxica. Todas las relaciones. Y si estamos hablando de relaciones tóxicas. Oh, sí, Hal Jordan con Aricia, creo que era tu siguiente propuesta, Beto. Sí, ya que mencioné a Hal Jordan, pues creo que era lo que seguía y teníamos que mencionarlo. Ese tipo debería estar en la cárcel. Sí, bueno, Hal Jordan con cualquier mujer es un maltratador maltratador en serie. Womanizer, lo cual me hace pensar que en realidad es gay de closet, aunque se ofenda a los fans. Sí, eso, Beto, creo que es más que suficiente para esta pregunta. Más que suficiente. Ya, esa fue nuestra sección especial del 14 de febrero. Next. Ok, Beto, lo siguiente tendría que ser ya en Discord. Ok, en Discord. Partimos con Tío Koi. Desde su punto de vista, ¿por qué no se ha explorado el hacer productos en cómics más masivos y baratos en producción? El papel y cosas así. Creo que eso de por qué no se ha hecho es una afirmación incorrecta. Sí se ha hecho. El tema es que no ha resultado. Lo que iba a agregar es que en definitiva lo que se han dado cuenta las compañías es que no logran generar un mercado más grande y les sale más lucrativo seguir subiéndole el precio a los cómics. En algún momento van a romper el chanchito, van a matar a la gallina de los huevos de oro, pero todavía no pasa por algún motivo. Sí, ya estamos cerca. Yo creo que aquí el tema es ¿y para qué hacerlo? Si lo que hiciste fue ir creando que el mercado directo, las tiendas de cómics, se convirtiera en un sitio que atiende al coleccionista y no al lector, si les de repente les dices, ¿saben qué? Vamos a empezar a usar otra vez papel periódico, te van a mandar al diablo. Es algo que durante años... De entrada tienes el problema de que las técnicas de color actual no lucen en papeles más baratos. Puedes usar papeles con menor brillo en el que va a funcionar, pero no es tanta la diferencia en precio como para que consideres que eso te va a representar un ahorro. Dentro de lo que cabe, los cómics de grapa tienen el papel más barato que se puede usar para eso. Se darán cuenta en que cada vez es más delgado. Entonces es atinado, pero no es un papel más corriente y barato que muchos papeles con un acabado mate. Entonces, en el sentido de por qué no usar papel, para lo que te requiere un cómic de color, como son las producciones de sobre todo de superhéroes de Marvel y DC, no puedes usar un papel que no tenga esta clase de acabado, porque entonces el color sería muy distinto y tendrías que hacer toda otra clase de ajustes que quizás serían igual o más costosos. Esa es una. Y la otra, como creaste un mercado de coleccionistas, es lo que te mantiene ahora con las portadas variantes y ediciones limitadas y cosas por el estilo, en realidad a ese mercado no le puedes vender nada más. Por ahí yo soy de la idea de que crear antologías como las que se manejan en Japón, de sacar cada semana un tomo de 200 páginas en papel revolución que traiga 8 o 10 páginas de cada historia, podría funcionar si encontraras una forma de regresar a mercados masivos. Si tuvieras forma de volver a poner eso en centros comerciales, en cafeterías, en mini super, creo que podría ser una alternativa, para tratar de llegar a nuevos lectores. Y a lo mejor ahí podrías hacer tu impresión, mandarlo en tono de grises. Que fuera como un muestrario, que pudiera la gente llegar y agarrar una de esas cosas que te costara, no sé, quizás $5, y por $5 llevarte 200 páginas de historias y ver si algo te gusta, y ya sobre eso decidir si quieres le hago una historia, ya irte directamente a las colecciones de esa serie, que es más o menos el formato con el que funciona mucho del manga, y hemos visto que el manga le funciona bien. El problema es que tú te dedicaste a condicionar un mercado a esperar otras cosas, entonces tratar de hacer un cambio tan radical en ese aspecto, no hay forma de que lo hagas que funcione. La gente ya espera algo distinto. Entonces tendrías que hacerlo como una estrategia paralela. Y esto que mencionabas tú, de que lo que han hecho es que cada vez que sienten que requieran más ingresos, le suben el precio, eventualmente van a llegar a un límite. Y cuando sigue ese límite, yo creo que probablemente sí va a pasar lo que yo vengo diciendo que sería una buena opción, que es olvidarte del cómic de grapa y empezar a publicar directamente en TPs y novelas gráficas. Creo que eso podría ser algo que ayudaría a que fuera más saludable. Y notamos la diferencia, ¿no? Puedes comprarte un tomo que incluye el material de 6 cómics sueltos, y lo que pagas por ese tomo generalmente es el precio de la mitad de los cómics que contiene. Entonces ahí se puede ver en dónde va la diferencia. Y aparte, si se dan cuenta, el papel que incluyen esos tomos suele tener mejor calidad que el de los cómics de grapa. Así es de que, pues, no sé. El problema es que hay vicios que ya son de ahora sí que de base. Son cosas que creaste un mercado para esperar ciertas cosas. Es muy difícil que trates de convencer a tus propios clientes de que acepten un producto distinto. Sí, cuando ves que hay cómics que salen con errores de impresión que después se venden en eBay a $100, dices, bueno, no, nos merecemos lo que nos está pasando. Siguiente pregunta, Beto. De JJ2049. Recién leí JLA The Nail. Me gustó bastante. ¿Cómo es que en base al poema de Josh Herbert pudieron hacer algo relacionado directamente, indirectamente a Superman? ¿A ustedes les gustó? Es comentario, Beto, no es pregunta. Pero él sí se acerca una pregunta, dice, ¿les gustó? Entonces, no te quejes, Esteban. Sí, nos gustó. Sí, nos gustó bastante. De hecho, yo escribí recientemente por en mi blog. Si visitas mi blog y buscas J.J. Layden Nail, por ahí vas a encontrar una entrada de la Comicteca. Y yo creo que también escribí de J.J. Layden Nail, pero hace un montón de años. No me acuerdo si habrá sido en Comic Verso o más probablemente en Ocio Crónico, que es un blog que tengo abandonado hace más de 10 años. Así que hay muchas cosas que escribí ahí cuando tenía poco más de 20. Así que sí, este cómic debe haber salido cuando, el 98, 99, por ahí. Eran 3 números formato Prestige y la secuela también eran 3 números formato Prestige, o 2 números formato Prestige, que se llamaba Another Nail. La segunda parte no es tan buena, y por ahí también comenté, ¿te acuerdas quién? Parece que la de la Superboy and the Legion of Superheroes, o And the Legion, era con guión de Mark Farmer, ¿no, Beto? Sí, de hecho, ahí la relación entre Farmer y Al Davis fue como terminó evolucionando. De repente ya coescribían y luego ya había cosas que escribía Farmer, dibujaba Davis y entintaba Farmer. Sí, y esa diría que es menor en relación a las otras dos, pero tiene la gracia de ver a Alan Davis dibujando la Legión de Superhéroes. Lo cual siempre será bueno. Alan Davis dibujando lo que él quiera siempre será un positivo. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí nos vamos con Tío Koi. ¿Hay algo bueno de Vampirella que me recomienden? Nunca he leído Vampirella, Beto. Yo sí. Ahí lo que le contesté fue, pues ha tenido unas modelos que, uff, que pues ahí sí, difícilmente algún lector hombre se va a quejar de las modelos que han servido como Vampirella en eventos o para portadas. Yo sí he leído varios cómics de Vampirella. Me gustan muchas de las historias aparecidas en las revistas en los 70, pero pues son cosas que no tan fácil puedes recomendar porque tienen un tono bastante inusual. De entrada, muchas de ellas son, sin llegar a ser sátira, no se toman tan en serio. Era un poquito como jugando con la idea. O sea, estamos hablando de un personaje que es una chica que bebe sangre, pero no es un vampiro en el sentido tradicional de la palabra. Es un extraterrestre que viene del planeta Draculón, que ya de entrada, si te dicen que es una vampiro que nació en el planeta Draculón y llegó a la Tierra por accidente, pues de entrada sabes que la historia no te la puedes tomar demasiado en serio. Y aquí la cosa es que la sangre en Draculón es como el agua. Hay océanos de sangre, los ríos tienen sangre. Entonces cuando ella llega a la Tierra, pues se descubre con horror que aquí no hay sangre tan disponible y sin sangre no puede vivir. Pero como la nave en la que llega traía unos seres humanos y en el accidente uno de ellos sale herido, descubre que, ah, mira, qué bien, los nativos de ese planeta todos traen jugo en el relleno. Y es como descubre que es un vampiro. Entonces hay muchas historias de ahí que son muy, muy divertidas. Habría que aclarar también que cuando nació el personaje era más como para servir como una especie de maestro de ceremonias para los cómics, muy al estilo lo que hacían en la EC, el Crypt Keeper, por ejemplo. En las revistas de la Warren revivían ese formato y Vampire era el anfitrión de una revista de antología. Después de que llevaba un puñado de números, empezaron a aparecer historias en las que era la protagonista y poco a poco se fue construyendo la historia. Ya hacia finales de la década fue cuando empezaron a hacer historias ya más en forma. Pero cuando el personaje realmente cobró popularidad fue en los 90, cuando se los compró Harris Comics y empezó a hacer historias ya un poquito más serializadas. Y es ahí donde ya hay algunas historias que valen la pena. La forma más fácil de que las encuentres, lo que no sé es si todavía estén disponibles todos los tomos, hay unos TPs que se llaman Vampirella Master Series, que lo que hacían era como si fueran grandes éxitos de Vampirella. Entonces recuerdo que el primer volumen de esos son las historias de Grant Morrison, de la serie que lanzó con Mark Millar a principios de los 90. Entonces ese primer tomo son historias bastante buenas, es mayormente Grant Morrison, creo que al final trae un anual o algo así, algo que coescribió con Millar. El volumen 2 no me acuerdo qué es lo que tiene, el volumen 3 es Mark Millar sin Grant Morrison, así que las historias ya pierden, pero el arte es de Mike Mayhew, que es muy bueno. El volumen 4 es como una especie de antología con muchas historias cortas, que incluye por ejemplo un cómic que a mí me gusta mucho, que es un especial que salió en el 96 que se llamaba Vampirella Drácula de Centennial, que trae por ahí algunas historias como homenaje, trae una historia de Alan Moore, trae una de Warren Ellis, trae una dibujada por Bruce Timm y trae una de James Robinson escrita como homenaje a Archie Goodwin. Entonces esas historias están incluidas en el volumen 4, que si no me equivoco se llama Visionarios. El volumen 5 también es otro de los que a nivel historia está muy bien, incluye una miniserie y un especial que escribió Kurt Busiek. El volumen 6 era la novela gráfica que hice, bueno, novela gráfica serializada porque sale originalmente como una miniserie, una historia de James Robinson pintada por Joe Jusco, que de entrada el puro arte te vale la pena y la historia además es buena y le pusieron como relleno ahí algunas otras historias que escribió Robinson del personaje y no recuerdo cuántos tomos más de eso, son como 7-8 los después de eso ya no recuerdo qué más traen, pero esos tomos de la Vampirella Master Series en general creo que son los más rescatables. Insisto, no recuerdo qué es el volumen 2 y el volumen 3 es Millar solo, entonces las historias no son tan buenas, pero el resto al menos el volumen 1, 4, 5 y 6 creo que es un buen compilado de historias. Y había una colección que tenía lo que hizo Nancy Collins en 2014 cuando el personaje lo tomó Dynamite a principios de la década pasada. Dejaron por ahí varios escritores y como que no había un plan de para dónde ir y Nancy Collins se tomó la serie en 2014, hizo algunas historias interesantes y de eso creo que sí hay dos o tres colecciones, incluso lo estaban ya sacando en como tomos ómnibus, debe ser no sé si el segundo o tercer tomo de esa versión, el que tiene las cosas de Nancy Collins. Yo creo que esas serían las historias más recomendables del personaje. Ok, ahí tuviste una respuesta extensísima sobre Vampirella. Pasando a lo que sigue, Arturo López, ¿les gusta el trabajo de Vita Ayala? Creo que no he leído nada todavía de Vita Ayala. Creo que tú la recomendaste un par de veces, Beto, pero no recuerdo haber leído algo que ella haya escrito. Sí, de las cosas que he hecho para Marvel, como que siento que no termina de cuajar, y es algo que he mencionado, que muchos de los escritores surgidos años recientes, creo que han tenido ese problema, que los cómics que hacen para Marvel o DC no terminan de cuajar. Ella ha participado en muchas antologías, estaba haciendo cosas ahora con lo de Future State de DC, por ahí tuvo algunas participaciones en alguna de las series de Batman, también por ahí tenía unas historias cortas, pero en general me parece que no, como que no, su forma de escribir no termina de cuajar con la forma de trabajar en Marvel o DC. Pero de las cosas que he leído de ella que me gustan, podría recomendar una serie que se llama The Wilds, que se publicó en Boom. Ha hecho por ahí un par de especiales y historias cortas de James Bond para Dynamite, que también me parece que son buenos. Y recuerdo que leí los primeros números de Livewire, de cuando empezaron ahí a meter personajes nuevos en Valiant, y me gustaron bastante. Ya no le seguí con la serie, de haber leído como 6-7 números, pero eso que leí me gustó. Entonces, a lo mejor si tienes curiosidad por ver qué otras cosas hace, la cosa es buscar fuera de Marvel o DC, y yo sí recomendaría entrarle a The Wilds, a los James Bond, y si encuentras tomos de Livewire, por lo menos echarle mano al primero. Creo que son cosas bastante interesantes y entretenidas. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? y el mismo Arturo López, ¿quiénes creen que son los villanos más icónicos de Marvel? Bueno, Beto, tú ahí diste una respuesta con tu humor de siempre. Sí, yo, mi propuesta incluía Steelman, Passport Pete, el Frogman original, White Rabbit, Kangaroo, Impossible Man, The Beast o Molecule Man. Si alguno de esos no te parece icónico, lo podemos discutir. Bueno, Molecule Man tuvo un rol bastante relevante, aunque no sé si muy destacado en Secret Wars, hace no tanto tiempo. Pero ahí ya, parece entonces ya había dejado de ser villano. Sí, bueno, pero obviamente los villanos principales de varios de los personajes principales, Green Goblin, Doctor Doom, Magneto, no sé si cuenta todavía, pero digamos que sí. Es que la cosa es que muchos de los villanos de repente, en ese afán de construirlos y darles mayor complejidad, terminan convirtiéndolos en antihéroes, ¿no? Sí. Pasó con el Molecule Man, pasó con Magneto, lo han hecho con otros personajes, incluso por etapas. En el caso de Doom... Pero Molecule Man en realidad fue más sacarse un as bajo la manga. En el caso de Magneto hay una enorme cantidad de cómics que han hecho que el personaje pase de un bando u otro y siempre han jugado con la ambigüedad de que es más que un villano propiamente tal, es un terrorista radicalizado. Entonces tiene que ver con su posición política, no con que quiera torcerse los mostachos mientras amarra a una mujer a la línea del tren, o sea... Es otro tipo de villanidad la de Magneto, a diferencia de la que puede ser la de Green Goblin, que es puramente psicopática, el personaje que se parece más al Joker. En fin, tienen sus bemoles, sus diferencias. Sí. Bueno, ahí mencioné un par, no sé. El Kingpin creo que es un villano que si bien tiene cierto grado de profundidad, tiene cosas que explorar, es villano por excelencia. Aunque de repente lo escriben tan bien que te dan ganas de que deje de ser villano. Es como... A veces lo escriben medio como Carlitos Way, pero no exactamente. ¿Se entiende qué es Carlitos Way, Beto? ¿Sabe la gente? ¿Saben los jóvenes qué es Carlitos Way o no? No lo sé. Tal vez sepan quién es Cara Cortada. Carlitos Way no creo. Ok. ¿Quién más, Beto? Bueno, pues es que lo que ya mencionas, define icónico, porque hay quienes son icónicos cuando hablas de un solo personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no puedes hablar de Capitán América sin hablar de Calavera Roja. Claro. Ya mencionabas al Kingpin, que pues, es la némesis de Daredevil, también tiene interacciones con Spider-Man, ya mencionaste a Doc Ock y Green Goblin. En las sagas cósmicas para los Avengers, pues personas que han cobrado relevancia y ahora ya los vamos hasta en pantalla son, por ejemplo, Thanos y Kang. Pero en general yo creo que habría que poner al Doctor Doom en una categoría aparte y el resto pues depende en qué historias, pero hay algunos que sí han logrado ser bastante destacados. Y lo de los villanos que aumentan antihéroes, pues creo que los dos casos más obvios son Magneto y en años recientes Loki, ¿no? Que probablemente eso se debe más al impacto que tuvo la versión de Tom Hiddleston, que fue de no, es que no podemos seguirlo tratando como villano, hay que hacer algo para explotar esa popularidad. Ok, Beto, creo que eso es suficiente de villanos Marvel. Por supuesto que pueden seguir buscando ahí cuál es el némesis de cada uno de sus villanos favoritos, o sea, perdón, héroes favoritos, pero... O también pueden buscar el némesis de su villano favorito, ¿por qué no, Beto? ¿Por qué no le pueden hacer barra a los villanos? Sí, eso significará que regresarán a los héroes, pero el orden de los actores no altera el producto. Así es. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí en Discord? Recuerden, antes de seguir con las preguntas, que si nos quieren enviar mensajes a través de Twitter, pueden hacerlo directamente usando @comicverso o utilizando el hashtag comicversoresponde si específicamente es una pregunta para el podcast. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tenemos de Yokoi. ¿Qué opinan de JLA Tower of Babel? Creo que es Babel, pero... A ver... Creo que es una buena historia, pero no me gusta mucho. A ver, ¿la dibujaba Brian Hitch? Creo que sí. No me acuerdo si la dibujaba Brian Hitch. Según yo es Porter, ¿eh? Sí, parece que sí es Porter. Ahí sí te das cuenta qué tan buena es la historia, que a pesar de tener a Porter como dibujante, es buena. La disfrutas. No, me estaba confundiendo con Heaven's Leather. Ah, el especial que salió en tabloide, ¿no? Sí, que no es muy bueno. No, muy bonito, pero no muy bueno. Bueno, Tower of Babel es tal vez la historia más notoria del Batman conspiranoico. Es la historia donde Batman Ra's al Ghul roba los planes de Batman para combatir a cada uno de los superhéroes de la Liga de la Justicia y con eso derrota a la Liga. Lo que por supuesto ocasiona una ruptura dentro del grupo debido a que todos dicen: oye, ¿qué te pasa? Soy tu amigo, ¿cómo se te ocurre hacer un plan para derrotarme? Y bueno, Batman dice: sí, pero una vez te consumió tal kriptonito, dominaron tu mente o lo que sea, entonces necesito estar preparado para combatirte. En fin, creo que la forma en la que la plantea Wade hace que Batman no salga completamente destruido del evento, pero, o de la historia, pero al igual que otras buenas historias, desencadenaron historias bastante malas. Por ejemplo, Tower of Babel es el inspirador directo de War Games de Batman. Y War Games, ahí sí que Batman no sale nada de bien parado. No. Así que te diría que en términos generales es probablemente la mejor historia de Mark Waid de su época en la Liga de la Justicia inmediatamente posterior a la de Morrison. Tal vez el punto más alto post-Morrison de la Liga de la Justicia, de esa colección por lo menos. Porque después de Wade, que no se queda demasiado tiempo, viene el periodo de Joe Kelly, creo. Y ahí la serie empieza a decaer rápidamente. Así que eso es lo que puedo decir de Tower of Babel. Sí, que en general pues es una... Me parece que es una idea que no es nueva, tal vez no sea tan original. Lidia con el hecho de que la Liga descubre que Batman creó una serie de protocolos y planes de qué hacer si eventualmente tenía que enfrentar a los otros miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Que de qué forma podría derrotar a otros héroes si tuviese que pelear con ellos de alguna forma. Y pues esos archivos son robados por Ra's al Ghul y los utiliza justamente para despachar a la Liga. Entonces es la clase de historias que pues de repente son un buen recordatorio de cómo funciona el personaje, ¿no? Que es una persona tan paranoica que siempre está pensando en que va a pasar lo peor y se prepara para ello. Digo, es algo que hemos visto antes, estaba en el caso de los X-Men, es la misma premisa que está detrás de Oslo, ¿no? Los protocolos de Javier, cómo detener a cada uno de los miembros de los X-Men, que era algo que su propio mentor era quien lo hubiera preparado. Entonces es jugar un poquito con esa historia, pero ponerla de una forma bastante efectiva, que resulta en una historia entretenida y que hace un buen estudio de los personajes. Creo que es una lectura bastante recomendable. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos de Cristian Baca, nuestro nuevo patrocinador, Beto. Mucho gusto de recibirte en nuestro Discord, Cristian. Ah, qué bien. Muchas gracias por tu apoyo y bienvenido. Y tanto al Discord como a la interacción más común con este esbozo de comunidad que tenemos. Sí. Y dice: saludos, soy nuevo en la comunidad de Comicverso. En el reciente podcast, Alberto habló de Chicken Devil. ¿Qué otro cómic con ese mismo tema de crimen y humor negro recomienda? Que yo le recomendé Chu, que es... sí, es un poco crimen, pero más como policial. También le recomendé Assassination de Erika Henderson, o sea, específicamente Kyle Starks y Erika Henderson. También me gusta mucho esta miniserie que todavía no he terminado de leer de Six Sidekick of Kyle Starks. Y le dije Kyle Starks en general, que yo creo que, bueno, son por lo menos adyacentes al género la gran mayoría de los cómics que he leído de Kyle Starks y todos son muy, muy chistosos. Sí, que en general cuando se hacen cómics de crimen es raro que alguien entienda hacia el humor, ¿no? Como que el humor, si es un cómic de horror, generalmente son en tono de sátira, pero así como comedia oscura, es algo que en cine es bastante común, pero en cómics casi nadie lo hace. Kyle Starks es de los pocos probablemente que sí hace comedia de género, que es algo inusual en cómics modernos, pero aparte de esos que mencionas, pues no se me ocurren muchos. Está por ahí Farmhand de Rob Guillory, dibujante de Chu justamente, que es de una granja que tiene piezas de repuesto para el cuerpo. Si necesitas una mano porque perdiste un accidente, él tiene árboles que dan manos, cosas por el estilo. Entonces es bastante divertido, sobre todo si es fan de Chu, que por ahí cuando le contestaste esto mencionó que le encantaba. Probablemente ya conozco otras obras de Rob Guillory, pero si no, pues Farmhand es una que vale mucho la pena. Y quizás no es el mismo tono de comedia e incluso la versión de crimen que con la que lidian es distinta, pero probablemente Four Kids Walking to a Bank de Matthew Rosenberg y Tyler Voss encajaría ahí, y un poquito menos crimen todavía, y We Can Never Go Home del mismo escritor con... Ay, no recuerdo ese dibujante. Sí, pero de la parte de comedia, humor negro es como la que fallan, son más serias. Hay humor, pero no es humor tan negro, no es tan tan radical, es más un humor, así como los otros decía que es más común en el cine, el humor que maneja Matthew Rosenberg es más como de cine independiente de principios de siglo, ¿no? Ese humor raro, que no es humor negro, no es parodia, pero termina por hallar comedia en situaciones improbables. Mira, hay un cómic que se llama Copernicus Jones, de Matt Wilson. No recuerdo ahora quién es el dibujante. Matt Wilson es el co-anfitrión de War Rocket Ajax y es una comedia negra en el estilo, por ejemplo, de las películas de Humphrey Bogart, protagonizada por un robot que es detective privado. Y Matt Wilson es bien ñoño, bien nerd, entonces es humor de ese tipo. Así que yo creo que también es bastante entretenida si la puedes encontrar. Creo que está en Comixology, yo la conseguí en el... ¿cómo se llama esto, Beto? No sé, un Humble Bundle, tal vez. No, en esto de aporte de recaudación masiva para publicar algo. Ah, en una campaña de crowdsourcing, Kickstarter. En un Kickstarter, ahí la conseguí yo hace ya varios años. Eso es lo que se me ocurre por el momento, pero claramente debe haber más cosas. Pero no se me ocurre ahora quién más te podría recomendar. Sí, sobre todo por la parte de humor, es la que insisto, cómics de crimen sí hay muchos, yo soy muy fan del género, pero con humor no se me ocurre qué más podría encajar ahí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos a Tio Koi. ¿Les gusta el arte de Bogdanov? Sí. ¿En qué títulos ha trabajado? Uf. No son tantos, ¿eh? Tampoco. A ver, Man of Steel, X-Factor, bueno, esos son los principales. Bueno, y X-Factor es los principales y creo que dibujó 5 números, o sea... No, Man of Steel. Ah, y Steel, obviamente. Man of Steel dibujó bastante más de 5 números, Beto. Y Steel... No. Dibujé de X-Factor. Dijiste, esos son los principales. En X-Factor dibujó 4 o 5 números, nada más. La miniserie de Fantastic Four contra X-Men. En Power Pack, yo creo que fuera de títulos de Superman, Power Pack debe ser donde hizo más cosas, que tener como 15, 20 números. Que, por cierto, nunca he leído. Al menos no cuando él dibujaba. Y la miniserie de Exterminators, que también tiene como 30 años. Es lo único que yo recuerdo. Sí, en DC pasó bastante tiempo, sobre todo en la serie de Steel. A mí, al principio, cuando empecé a leer cómics y empecé a leer cómics de Man of Steel dibujados por John Bogdanov, no me gustaba tanto. Pero con el tiempo me empezó a gustar bastante el dibujo. Diría que cuando empecé a apreciar estilos no tan tradicionales. Porque John Bogdanov es como... Está como un paso removido de Walt Simonson. Entonces, obviamente me va a gustar el trabajo de John Bogdanov. Pero es un paso muy grande. No diría que es tan grande. Es mucho menos... No tiene el mismo trabajo de composición. O sea, el acabado estilístico es similar, pero la composición y el diseño de páginas sí es algo más simple y primitivo. Es el punto intermedio entre Walter Simonson y algún dibujante de estilo más cartoon. Es el punto intermedio entre Kirby y Simonson sin llegar a ser tan bueno como ninguno de los dos en lo que hace. Pero sí es difícil. Ok, o sea, por ejemplo, si Walt Simonson y Eric Cagnetti tuviesen un hijo, ¿podría ser John Bogdanov? A pesar de que las edades no coinciden, Beto. No, pero Cagnetti hace las figuras muy, muy esbeltas y Bogdanov hace masivo, muy tosco. No sé si es tan tosco. Creo que tiene una... creo que es engañoso. Tiene un trazo bastante interesante John Bogdanov. Lo que pasa es que hay varios cómics donde no... No se luce tanto, pero conforme fue avanzando en su trabajo, específicamente en Superman, diría que fue progresando hacia, digamos, no tan expresionista. ¿Sí? Es que siempre es caricaturesco, pero de una manera muy estilizada. No es una caricatura tan exagerada. No es Kyle Baker, por ejemplo. Bueno, Kyle Baker dibuja como quiere, así que algunos de los trabajos de Kyle Baker. Pero bueno. A mí me gusta bastante cierta época de John Bogdanov, hay otra que no tanto. Sí, a mí hay cómics que me gustan mucho, hay otros que no tanto. En Superman en particular creo que hay buenos ejemplos de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, yo creo que de sus peores números son sus partes de la muerte de Superman. Creo que son de los que se ve como que estaban trabajando con prisas. Hay muy, muy poco cuidado en el diseño de páginas. Y hasta el entintado se siente más tosco que en otras historias. No sé si hubo por ahí un problema de tiempos. Sí, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el problema de cuando lo lees en La Muerte de Superman es que, o el problema de John Bogdanov y la razón por la que tal vez la gente no lo aprecie tanto en esa época en Superman es que Debido al tema del triángulo, que es que cada cómic siguiera al siguiente, tenía tres dibujantes que eran bastante más convencionales y John Bogdanov. Entonces, la diferencia entre pasar de un cómic dibujado por Dan Jurgens, Tom Grumet, se me olvida quién más podría ser. Butch Guys. Butch Guys, que en esa época era Jackson Guys. Es fuerte el contraste con el trabajo de John Bogdanov. Y yo creo que en ese, o Bogdanov. Entonces, por ahí pasa tal vez el rechazo que le genera a algunos lectores. Pero si ves varios dibujos o varios cómics seguidos de John Bogdanov, si lees una historia continuada de eso, yo te diría que se destaca bastante. A mí me gusta mucho lo que hace en Reign of Superman. En las etapas, él le toca... Me parece que el asalto a la nave de Mongul, cuando toman estos rifles gigantes y se internan en la nave. Y es bastante dinámico en ese tipo de escenas de acción. También tenía el hándicap de que había mucho fanatismo por Kirby en lo que él hacía, entonces le tocó dibujar mucho a la Newsboy Legion. Que sí, era entretenido hasta cierto punto, pero también yo creo que era un poco disonante con el resto de la serie. Pero bueno, en general creo que toda esa época de Superman es bastante buena y el trabajo de John Bogdanov es muy bueno, pero muy distinto. No sé, yo agarro el número suelto de John Bogdanov, de la muerte de Superman, ese número suelto... No es uno de los mejores ejemplos de su trabajo. Más allá de lo que me han hecho después, porque el de Dan Jurgens me parece abominable. ¿Cuál? ¿El de los pin-ups? Ahí te das cuenta. Con un artista es bueno el que te digan, vas a contar esto en solo splash pages. Un buen artista sabría diseñar esos splash pages. Él no puede. Y aún así, con todo y que tienes ese cómic horriblemente diseñado, el de Bogdanov no luce. Entonces sí me parece que es uno de los puntos bajos de su etapa en Superman. Puede ser, Beto. No sé, no estoy de acuerdo. Como te digo, es un aprecio que me fue surgiendo con el tiempo. No es algo que pude ver de inmediato. Sí, a mí también me parecía que era un artista muy, muy simplón. Después le agarré el gusto al estilo mucho más cartoon y suelto, con una fuerte carga de tributo a Kirby, pero en particular ese número en específico no me parece bueno. Sí, yo creo que con el tiempo fue ganando mucho en dinamismo, por ahí pasa también el tema con Simonson. Simonson, si lo ves, si ves una viñeta tal vez te parezca rígido, pero el uso de las líneas de movimiento, el corte de las viñetas, le da el dinamismo a la página. Yo estoy de acuerdo contigo en que Bogdanov no está al nivel de Simonson, por lo menos en ese apartado, pero en el diseño de figura y en el dinamismo de las poses diría que es bastante bueno Bogdanov. Sí, en general, cuando trabaja, cuando no está pidiendo millones de dólares para hacer un cómic. Sí, pero eso, dejémoslo de lado, eso, Beto. Fue mala planificación solamente, no mala intención. No, fue torpe, pero no malintencionado. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Koi, ¿cuál ha sido la cantidad más grande de números consecutivos que han leído de una misma serie? Yo le pregunté si esto era de un tirón o en sumatoria. De un tirón, diría que debo haber leído unos 40, 45 números de una misma serie en un día. Tal vez en medio día, para ser exacto, pero algo por el estilo. Y consecutivos de una misma serie, probablemente deben haber sido algo así como 200 números de Flash. No recuerdo ninguna otra serie que haya leído tantos números consecutivamente. Sí hay varias series de las que he leído más de 200 números, pero no consecutivos. Yo, sí, muchos. De un tirón, o sea, así de una sola sentada, pues en los 90 yo solía leerme todos los días en de 20, 30 cómics diarios. No sé si hay algún día que hayan sido más. Y si son consecutivos de una sola serie en un corto lapso de tiempo, yo diría que tienen que ser los primeros números de Amazing Spider-Man, más de 150 cuando la mítica caja de cómics cuando me mudé a casa de mis abuelos, y de alguna serie de la que haya leído más de forma consecutiva a lo largo del tiempo, pues Amazing Spider-Man me lo he leído casi completo, entonces ya va tirándole a los 900, y hay muchas otras series que también se suman ya en los cientos, hasta antes de que regresara Chris Claremont a los X-Men cuando lo de la saga de The 12. En aquel entonces yo ya había reunido en reimpresiones prácticamente todos los cómics de los X-Men. Entonces creo que también esos son muchos cientos de ellos. Sí, sobre todo cuando era niño podía leer, o sea, joven en realidad, porque no leía cómics de superhéroes de niño. Adolescente. Podía de repente... Lo que hacía Beto era que tenía, no sé, 5 cómics y me leía los 5 cómics. Y a la semana siguiente tenía 6. Entonces me leía los 6 cómics. Así que los cómics antiguos me los leía de nuevo toda la semana. Y el nuevo me lo leía 2 veces. Y así sucesivamente. Entonces los primeros cómics que compré los debo haber leído, no sé, 20 veces cada uno más. Por eso los recuerdo también. Es raro que relea algún cómic de los que comento en el podcast, por ejemplo. Sí. Sigue Tío Koi. ¿Recuerdan Battle Chasers de Joe Madureira? De recordarlos, sí. Los les gustaban. No, creo que leí solamente uno o dos números después por curiosidad. Ya nunca terminó, ¿verdad? No. ¿Empezó eso que fue cuando nació Cliffhanger? ¿Nació que como 98? 96, 97, 98, sí, por ahí. Fue el primero de los cómics de Cliffhanger, porque tenía prisa por empezar su cómic. Uh-huh. Salió su número uno, salió el número uno de Danger Gear, salió el número uno de Crimson, salió el número dos de Crimson, el número tres de Crimson, el número dos de Danger Gear, el número tres de Crimson, el número cuatro de Crimson, el número cinco de Crimson, el tres de Danger Gear. Por ahí apareció el dos de Battle Chasers, y en ese momento ya todo el mundo se empezaba a hartar. Yo no recuerdo si aguanté hasta el 3 o 4, que fue cuando después hice una pausa como de un año. Dije, ya, basta, no más. Ni siquiera sé de qué se trata. No sé si está bueno o no. Mira, yo creo que Battle Chasers, igual que bueno, gran parte de esos cómics de Cliffhanger tenía el tema del color. Que era, no sé si era bueno, pero era distinto. Específicamente yo diría que el de Battle Chasers no era tan bueno porque era demasiado oscuro. Pero el diseño de Joe Madureira es notable, sí, el tipo es talentoso en ese apartado, pero a la hora de continuar, o sea, la avalancha de propaganda, de publicidad relacionada con Battle Chasers en esos 2 años que aparecieron esos 8 números, tal vez 3 años, era enorme. Aparecieron figuras de acción, creo que apareció hasta un videojuego, si mal no recuerdo, en fin, muchas portadas de la Wizard, un montón de cosas. Y había mucho aspaviento con la serie que finalmente casi no aparecía. Creo que hubo un recopilatorio de todo lo que alcanzó a aparecer. Pero bueno, se disipó con el tiempo. Diría que si hubiese... Lo que pasa es que después se dedicó a otras cosas, básicamente Madureira, pero si hubiese querido hacer una carrera en los cómics... ese fue su momento, era el momento de consolidarse. Pero bueno, creo que en el diseño de videojuegos encontró su nicho. Sí, y digo, de repente tuvo algunas pausas, se publicaron, si no me recuerdo, 7 números en Wildstorm. Después de que Wildstorm se mudó a DC, por ahí hubo una pausa, fue cuando se fue a hacer el videojuego. Y después de eso anunció que la serie se iba a Image Comics. Según yo, en Image debe haber publicado un par de números. Y yo lo que tengo entendido es que el último que publicó terminaba en un cliffhanger. Y nunca salió lo que sería de eso. Entonces, sí, efectivamente quedó inconclusa. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos del mismo tío Koi. ¿Qué buenas historias de Aftershock recomiendan? Repasa las que ha recomendado Beto, que ha recomendado ya varias de Aftershock. Mira, según yo, así, de lo que recuerdo que hemos comentado por aquí, tú hace no mucho recomendaste Jimmy's Bastards, de Garth Ennis con Ross Brown. Y de las que yo recuerdo que sí he comentado aquí, sería Mary Shelley Monster Hunter, Dark Red, las dos miniseries de Undone by Blood, que son The Other Side of Eden y Shadow of a Wanted Man, Maniac of New York y Chicken Devil. Algunas más viejas que no recuerdo si las comenté, pero sé que por lo menos se mencionaron, serían las series que lanzó Margaret Bennett, que eran Insects y Animosity. Baby Teeth de Donny Cates, que lo hemos mencionado varias veces y también no recuerdo si lo comenté. Y la que sé que la comenté, pero no sé si fue aquí o en otro programa, es la de Dark Ark de Colin Bond con Juan Doc, que es como la versión oscura del Arca de Noé. Sí, sí lo comentaste acá. Esa no estaba seguro. Y Pestilence, que es de Frank Thierry y Oleg Oluknev, que son cruzados contra zombies, pues. Es la premisa básica de eso. Y aparte de eso, hay montones de historias, algunas que he leído que no he comentado por acá, y tengo un montón más en la pila de pendientes, pero cosas que recuerdo que me llaman la atención. Está por ahí American Monster de Beren Azzarello, Bagues de Justin Jordan, esa sí la leí, pero nunca la comenté. Hay una que tengo el TP y no lo he leído, que se llama Bad Reception, que me llama mucho la atención porque es un juego de palabras. Es una la fiesta de una boda, que es una recepción en la que matan a mucha gente, pero es un juego de palabras haciendo alusión a la mala señal en los teléfonos celulares. Hay una historia de horror de cazavampiros que se llama Brothers Dracul, de Colin Bond, con ¿cómo es este artista? Se pide Kolak, Mirko Kolak. Mirko. Mirko Kolak. Otra que no recuerdo si la comenté aquí, Cold War, que es de soldados que descongelan para pelear. No me suena. Que es de Christopher Sevela y la dibuja Hayden Sherman, el artista de Chicken Devil. Y creo que comenté alguna vez una Fujitsu de un escritor que, debido a que se fue acusado de violación y demás, no volvemos a hablar de ella. Pero hay muchísimas, muchísimas historias de ahí que valen la pena. Hay una que se llama Patience, Conviction, Revenge, de Patrick Kinlon, que no me acuerdo quién dibuja, que también me gustó mucho. Y sé que hay montones. Cuando nació esta editorial, yo traté de leerme casi todo lo que habían lanzado. Entonces hay muchas de aquí que no comenté. Otra que me pareció muy entretenida, Rough Riders, que era un equipo de vigilantes comandado por Teddy Roosevelt. Esa la escribía Adam Glass y la dibujaba Patrick Olive. Pero hay no sé, muchísimas. Ahí sí tendría que echarle un vistazo bien a qué cosas ya comenté por acá, a qué cosas leí y no comenté. Y tengo por ahí todavía varias pendientes por leer. ¿Cuál dijiste que recomendé yo, Beto? Jimmy's Bastards. Ok, porque no te entendí bien lo que habías dicho y no recuerdo haberla recomendado. Sí la comenté, pero no la recomendé porque no me gustó mucho. Ah, ok. Sí, es la parte oscura del humor de Garden, y sí, ya decía yo que no era la clase de cosas que tú solías disfrutar. No, demasiado cínico. Cuando es casi todo lo que es demasiado cínico no termina de entretenerme. ¿Cuál es el punto en el que, hablando de Gardenis, dices que es demasiado? O sea, Gardenis es cínico de origen. ¿En qué momento dices que es demasiado? Diría que cuando toma conceptos en torno de sátira, porque cuando es pseudo realista o cuenta una historia ya más derecha con elementos cínicos, no tengo tanto problema porque podrías compararlo, por ejemplo, con una película de Tarantino, por decir algo, y ahí funciona dentro de su propio universo, pero cuando es cínico en tono de sátira, cuando demuestra más desprecio que cariño por un concepto, suele fastidiarme, porque si lo estoy leyendo es porque tengo más cariño que desprecio por el concepto. Es decir, no tienes problema con su Punisher, pero te causa problema su The Boys. Sí. Eso serían los dos extremos de lo que hace. Okay. Básicamente. Y en ese sentido, Jimmy's Bastards es lo que es The Boys al género de superhéroes, es Jimmy's Bastards al género de espías y en particular a James Bond. Ajá. Pues eso. Siguiendo adelante, Rodrigo Díaz, ¿salido Lady Killer? Esa tú la comentaste, ¿no? Sí. Sí, ahí le dije y le di la calle y el número de la calle, Beto, el episodio 207 de Comic Verso. Después de eso tenemos una pregunta que no es pregunta. Ok. Somos radio, ¿por qué pegan una imagen para hacer su pregunta? Manuel 386 nos pone un par de imágenes de Dead Dealer, un cómic recién anunciado por una editorial. Diría que es nueva, pero no es así, que se llama Opus, que en realidad lo que tiene esta editorial es que contrató muchos de las premisas de cosas que había hecho Verotic hace algunos años y de lo que estaba haciendo Heavy Metal hace un puñado de años. Muchas bandas de rock decidieron que querían hacer cómics y Opus es propiedad de la gente de un par de bandas de rock, y ellos decidieron que iban a hacer cómics para bandas de rock, pero los vendían de forma directa, es decir, no los encontrabas en tiendas de cómics, no ibas a verlos jamás con presencia en convenciones, nada por el estilo, sino que tal cual a través de las más páginas de los grupos, pues te informaban a qué sitio ir para comprar los cómics basados en las historias de la banda. Y Dead Dealer, este cómic basado en las imágenes de Frank Frazetta, de un personaje de fantasía oscura, que ya tuvo sus cómics publicados por Verotic, que comentamos hace un par de semanas también, y pues es con lo que se van a lanzar ahora sí ya de lleno al mercado directo y tener una distribución en forma y no vender directamente ellos. Entonces bueno, nos pone esto y como en el comunicado de prensa decía que parte de lo que esperaba la editorial que esto sea es el inicio del frasetaverso. Entonces no, nos pregunta, ¿qué podemos esperar de este cómic y el posible desarrollo de un frasetaverso? La verdad es que no sé qué importancia tiene un frasetaverso que no lo dibuje Fraceta. Ese es para mí el tema, porque claro, puedes utilizar estos personajes, estos conceptos que o ilustraciones y tratar de expandirlos hacia conceptos más desarrollados, pero Fraceta no era famoso por sus historias, era famoso por sus dibujos. Y si no tienes a Fraceta, obviamente no lo vas a tener. Ni dibujantes que puedas comparar con ese trabajo, no le veo, yo por lo menos no le veo el atractivo. El arte se ve bien, pero el tema aquí es que son imágenes que eran ilustraciones por encargo y que generalmente no había una historia atrás de ellas. Entonces, si no hay una historia, lo que estás haciendo es inventarte. Es un poquito como un juego que solía hacer Harlan Ellison, que me acuerdo que cuando lanzó su antología de cómics a través de Dark Horse, y a través de su agente se lo contactaba con distintos artistas y le mandaba catálogos y les encargaba una imagen de lo que fuera, sin darles instrucciones. Quiero que mandes una pieza nueva. Y cuando le llegaba la imagen, la ponía enfrente de su escritorio y la admiraba durante un rato hasta que se le ocurrió una historia alrededor de eso. Entonces lo que están haciendo aquí, pues a lo mejor va un poquito en ese sentido. Agarras un par de imágenes de Fraceta y te inventas una historia, que es lo que está pasando ahí, porque no hay una mitología detrás de las imágenes. Entonces la idea de construir un Fracetaverso alrededor de imágenes que muchas veces ni siquiera tenían relación, pues sí suena un poquito rebuscada. Sí, o sea, no tiene nada de malo. Si te interesan los cómics y los disfrutas, dale tú. Pero el tema para mí es, ¿para quién va este cómic? ¿A quién está dirigido? Porque imagino que habrá fans muy recalcitrantes de Fraceta que verán estas portadas y dirán, no sé, que querrán evocar esta imagen o tratar de explorar el concepto, pero para mí no tiene mucho sentido, no es mucho lo que le puedo sacar a algo que está hecho por otras personas sin ningún tipo de influencia de Fraceta. Más allá del impacto de la imagen, entonces no sé, no tiene mucho sentido para mí, como dije, pero para mí no tiene por qué nadie opinar lo mismo. Eso es lo que puedo decir, no me llama la atención. Sí, vamos, ya van a ser temas que a quien le guste la fantasía oscura, cosas al estilo de Conan, probablemente les van a gustar, pero pues habría que ver qué clase de historias deciden contar alrededor de estas imágenes, porque sí me parece un poquito pretencioso decir el frasetaverso cuando lo estás inspirando en imágenes que no tienen una historia detrás. Entonces, pues a ver, habrá que ver ya que aparezca esto, leerlo y ver qué tal. Yo, si veo algo y me interesa, intentaré buscar información detrás de escenas, aprovechando que uno de los editores en Opus y me parece que el responsable por Dead Dealer es R.G. Llarena. Mira, yo creo que esto tendría futuro en la medida que hagas un trabajo artístico notable. Porque no vas a tener a Fraceta, pero podrías tener a varios dibujantes que son muy destacados haciendo su mejor trabajo y que estos sean libros de arte de lujo, básicamente. Creo que esa es la única, el único sentido que le veo a un proyecto de estas características. Si logras tratar de crear, agarrar una imagen, un concepto muy vago y a partir de eso generar una novela gráfica o una historia cohesiva con un arte muy muy llamativo, muy atractivo. Si hiciera uno, no sé, uno Simone Bianchi, otro Gabriel Rodríguez, otro P. Craig Russell, otro, en fin, varios de los de la extraordinaria cantidad de artistas hiper talentosos que hay, pero que tenga esté centrado en un arte espectacular, que todos traten de hacer, no a Fraceta, porque no, pero sí un libro, un objeto de colección, un objeto impreso llamativo. Creo que eso tendría sentido para mí. Pero dudo que una editorial como esta tenga los medios económicos para decirle a, no sé, a ¿cómo se llama el de Ali Bermejo, por ejemplo? Hazte una novela gráfica de 80 páginas de este personaje de Fraceta. A lo mejor a Ali Bermejo le interesa, pero no sé quién se lo va a poder pagar. Libros de arte de tributo a Fraceta, hay una docena. y los puedes comprar. Entonces, ¿para qué vuelvas a hacer eso? Ellos quieren hacer cómics. Entonces, por ese lado me parece que está bien. Entonces, lo que vas a tener van a ser historias construidas con temas de fantasía oscura alrededor de estas imágenes. Y lo que sí va a tener el nivel de calidad de que hablas, todas las portadas van a ser pintadas, van a tomar algunas imágenes de Fraceta y le van a hacer encargos de portadas a las decenas de artistas súper talentosos que son fans declarados de Fraceta. Entonces, no me extrañaría que de repente vas a encontrarte con portadas pintadas Simone Bianchi. Por Liam Sharp, Simone Bianchi, por Simon Beasley, etcétera. Y el arte de interiores, lo que publicaron con el anuncio, el arte de interiores está bonito. Entonces, para mí aquí lo que va a hacer o romper que eso funcione o no, va a ser la calidad de las historias. Porque si vas a tener portadas preciosas y un arte competente, pero las historias no valen la pena, pues la cosa no va a ir a ninguna parte. Entonces, yo no voy a emitir ningún juicio al respecto hasta no leer qué es lo que hacen con estas imágenes que usaron como inspiración, porque solo eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Koi, ¿recuerdan Mutant X? Sí. ¿De qué trataba? No sé. ¿Era buena? No sé. ¿La recomiendan? No. No lo sé, Esteban. Eso de que respondas una pregunta con sí y todas las demás con no, me hace pensar extraño. O sea, ¿qué es lo que recuerdas? ¿El título? ¿Sabes que existía o qué? Recuerdo que había un comercial de Mutant X, que era una serie que debe haber durado 2 años por lo menos, donde actuaba un hombre moreno y una mujer rubia. Y eso, y también actúa Lex Luthor de Superman y Lois, las nuevas aventuras. ¿Cómo se llama? ¿Shea? Ajá, sí, ya sé entonces de qué estás hablando tú. Y ya has limpiado mi confusión respecto a tu forma de responder. Pero aquí yo más bien lo que le tendría que preguntar a Tío Koi es, ¿se refiere al cómic o a la serie de televisión de la que tú estás hablando? Ok, yo pienso que se refiere a la serie, pero no lo sé. Tío Koi, tienes que ser más claro con tus preguntas. Pero somos un programa de cómics, porque si es el cómic, es un cómic que nació en el 98, 99, si no mal recuerdo, y que seguía las aventuras de Havok en un universo paralelo. Era transportado a una dimensión paralela donde tenía aventuras con otros mutantes, es de donde eventualmente surgieron los Exiles. Los Exiles surgieron justamente los conceptos de Mutant X. La serie debe haber durado, no sé, me imagino que unos 30 números, menos de 3 años, como 2 años y medio debe haber durado. Era muy entretenida, la verdad, no me molestaba. Tenía historias a veces predecibles. Era Howard Mackie, entonces no le podemos decir demasiado. Pero el arte era Tom Rainey, que es de esos artistas que a lo mejor no es del agrado de todo el mundo, pero si les gusta esa clase de estilo con anatomía extraña y retorcida, puede ser que lo disfruten. Era entretenida, aunque Exiles era mucho mejor de lo que jamás fue Mutant X. Ok, ¿qué más? Arturo López, ¿creen que el 5G planeado por Dan DiDio hubiese funcionado? No, porque si lo iba a dirigir Dan DiDio, no iba a funcionar, probablemente, o iba a funcionar igual como funcionaron los New 52, que fue el atractivo inicial, un par de estertores posteriores y finalmente implosionó. No creo que hubiese sido capaz de hacer algo mejor que eso DiDio. Aquí habrá que ver qué entiendes por funcionado. Como evento, como todos los eventos y como pasó con cada lanzamiento y en particular con los New 52, al momento de lanzarlo hubiese sido un hitazo, un éxito económico y le habría ido bien hasta que se empezaran a agotar las ideas y tuvieran que hacer otra vez algo similar. Y en cuanto a nivel de historias, pues si es con conexión de Didio, seguramente hace un producto súper disparejo, con algunas cosas que valen la pena y otras que no. Pero si hizo enojar a tantos creativos, yo me imagino que había alguna serie de inconsistencias o cosas tan absurdas que pues no tenían razón de ser. Entonces, probablemente a nivel comercial hubiese funcionado a muy corto plazo, a mediano plazo habría perdido aire y a la larga hubiese sido un desastre. Creo que es lo que hubiera pasado y que es el ciclo natural de vida de todo lo que coordinaba Dan DiDio. Hitazo económico que va perdiendo fuerza y termina siendo odiado por todos. Sí, o sea, es que es la influencia o el poder de la mercadotecnia, básicamente, el entrar con un concepto, porque los cómics se venden antes de que se lean. Así que tienes asegurado suficiente exaltación de los fans por un periodo X que te va a permitir vender más, pero a la larga, si no, eso no lo trasladas a historias competentes que atraigan por un periodo más largo a los fans, va a implosionar, no hay otra. Sí, porque son pensados como algo que te va a levantar las ventas en ese momento, pero sin una estrategia sustentable. Entonces es el impacto de todo lo que hiciste con el anuncio, el crear expectativas, lanzar el producto y dejar que se venda por tus portadas, por las ideas raras que pusiste y que después no hay nada que lo sustente como para tener un éxito sostenido. Sí, creo que lo que tenía desesperado a muchos fans, o sea, a muchos escritores y dibujantes, a mucha gente en DC, era el hecho de que iba a patear el tablero, pero a diferencia de lo que ocurrió en los New 52, donde pateó el tablero, pero dejó a varias piezas, digamos, sobre el tablero y casi sin tocar. Aquí pretendía arreglar lo que no necesitaba arreglo. Entonces, no tengo idea si eso habrá sido bueno o malo, porque varios de esos conceptos salieron después en Future Zen, o Future, sin Future Zen. No, ¿cómo se llama? Future State. Ese, Future State. No sé si hubiese sido para mejor o no, pero varios de estos creativos estaban evidentemente molestos del hecho de estar haciendo una serie exitosa, que vende, que es atractiva, que recibe buenas críticas y que de buenas a primeras te dicen, no, se cancela ahora, el nieto perdido del mayordomo va a ser el nuevo protagonista de la serie. Tú dices, ¿qué? Pero, ¿qué voy a hacer con todo esto que planifiqué por los próximos 2 años? No sé, adáptalo. Cámbialo por dólares. O algo por el estilo. Obvio es una caricaturización, pero es lo que se venía escuchando. El tema de estos cambios bien estrafalarios y exagerados respecto de varios personajes principales. Que era lo que venía planeando Dan DiDio. Sí. Ok, Beto, creo que nos queda la última pregunta de la noche. Tío Koi, ¿qué opinión tienen de Jim Shooter? ¿Les gusta algo de su trabajo o su etapa como editor en jefe de Marvel? Creo que es un megalómano, obviamente, Jim Shooter. Entonces, ese es el problema, tal vez, a la hora de analizar su trabajo o su personalidad. Sí, sobre todo, si estamos hablando de las últimas 3 décadas, ¿no? Pero su trabajo, por ejemplo, yo por curiosidad me puse a buscar tomos y eventualmente se aparecieron colecciones de las cosas que hizo para la Legión de Superhéroes, que habría que recordar que Jim Shooter se convirtió en profesional en los cómics a los 13 años. Llegó un día con una propuesta, es que yo podría hacer mejor la Legión de Superhéroes, y sí, tenía razón, lo podía hacer mejor que lo estaban haciendo aquel entonces. Son historias muy, muy inocentes, pero muy entretenidas. Entonces mucha de lo que después tomó gente como Paul Levitz para reconstruir a la Legión y hacer cosas interesantes con ellos, surgió de ideas que tuvo originalmente Shooter. Entonces, aunque sus cómics no son tan buenos, sí contienen muchas de las ideas que permitieron que la Legión se desarrollara después. De las cosas que hizo en Marvel como escritor, en Avengers tiene cosas muy, muy disparejas, no me parecen tan buenas, pero en donde realmente me gusta su trabajo como escritor es lo que hizo en Valiant, en la versión original de esta editorial a principios de los 90, que nació que en el 91, 92, un poquito antes que apareciera Image Comics, que él escribió los primeros números de Arcanine Armstrong, toda la serie original de Harbinger, la serie original de Magnus Overt Fighter, y los primeros números de Shadowman, casi toda la serie de Solar, Man of the Atom, y al menos coescribió toda la primera historia de Exo Manowar, los primeros 6 números. No recuerdo si los escriben solo o es como coescritor, pero en general muchas de esas historias que hizo ahí, en particular Harbinger, Exo Manowar y Shadowman, me parece que son cómics bastante buenos y sienta las bases de Arcanine Armstrong y Eternal Warrior, que hizo creo que 2 o 3 números de cada una de esas. Pero me parece que lo que hizo ahí era bastante destacado. De sus cómics en los 90, cuando lo corrían de cada empresa que fundaba, era algo que me dio mucha risa. Algo que leían unas cosas de Defiant que no eran buenas, de los de Broadway. Había buenas ideas, pero no buenos cómics. Y en general, como editor, creo que alguna vez que hizo entrevistas sobre qué pasó con él, recuerdo algo que decía John Byrne, que era a lo mejor la mejor descripción. Y Marvel estaba en crisis, cuando llegó Jim Shooter lo resolvió, y era justamente lo que Marvel necesitaba, pero se quedó más tiempo del que debía, por eso todo el mundo terminó odiándolo, porque habría que recordar que él fue la razón de que se fueran gente como John Byrne y Frank Miller, se pelearon con Jim Shooter y por eso se fueron. Esa fue la ganancia de DC, pero como editor sí, creo que hizo cosas buenas, cosas malas, pero como escritor, su mejor trabajo sin duda fue lo que hizo en Valiant. Ok, Beto. Con eso ya casi completamos la totalidad del tiempo de este podcast. Recibimos bastantes preguntas en los últimos días, porque no teníamos tantas preguntas acumuladas hace, no sé, 2 o 3 días, el viernes pasado, por ejemplo. Sí, se juntaron el fin de semana. Beto, vi No Time to Die, de James Bond, la última entrega de, o sea, la más reciente entrega del Agente 007, Y tengo cosas que comentar de esta película, no sé si la viste. No la he visto, fíjate que yo recibo cupones de la cadena de cine que solía frecuentar cuando iba al cine. Todavía cada mes me dan cupones, incluye una renta gratis, y cada mes pienso, voy a aprovechar y voy a verla. Y siempre cuando me doy cuenta ya es primero y tengo que esperar hasta que me lleguen los cupones del siguiente mes y vuelve a pasar. Pero espero este mes sí recordar que tengo esos cupones y finalmente verla, porque sí te ganas de verla, curiosidad sobre todo. Ok, te diría que tiene esta película... genera fuertes contrastes. Tiene momentos buenos y tiene momentos pésimos. Básicamente eso es el problema con No Time to Die. Creo que Daniel Craig, como ya lo hemos dicho muchas veces, es un excelente Bond. Pero los guiones no siempre lo acompañan. De partida está el problema de que estas películas de Bond presumen que sabes qué pasó en la película anterior. Y a mí las películas de Bond me entran por un ojo y me salen por el otro. O sea, no logro retener información relevante del personaje más allá de los lugares comunes de quién es M, etc. Entonces, la continuidad un tanto cerrada que ha tenido la serie desde Casino Royale en adelante es difícil para mí porque, por ejemplo, me he repetido solamente Casino Royale, que es muy muy buena, y la de Sam Mendes, que también es muy buena. ¿Cómo se llama, Beto? Skyfall. Skyfall. Esas dos, que son las mejores de esta etapa del personaje. Pero Quantum of Solace es inmirable. Y lo mismo con la anterior, que también es malísima. Entonces, llegué a No Time to Die casi... Dije, ¿verdad que Bond estrenó una película nueva el año pasado? La voy a ver. Y, bueno, Ana de Armas es lo mejor de esta película, lejos. Lejísimo. O sea, ella aparece y llena la pantalla con su habitual belleza y carisma. Es extraordinariamente hermosa y además muy talentosa como actriz. Y el personaje de ella es muy, muy entretenido. Afortunadamente no termina muerta como suele pasar con las mujeres que aparecen en las películas de Bond. La Shanna Lynch es 007, que asume el rol luego de que Bond se retira brevemente. No tan brevemente, pero se retira por algún tiempo. Y diría que ella no se luce tanto porque su personaje es como... demasiado serio tal vez para la franquicia. Se ve, tiene una escena sexy al principio de la película donde realmente no hace nada más que seducir un poco a Bond, pero no pasa nada entre ellos. Y luego el personaje es como una militar o ex militar, o en este caso agente secreto, obviamente, muy muy seria, muy concentrada en su trabajo. Y James Bond siempre se da su momento para entretenerse. Entonces, creo que en ese apartado el personaje es demasiado rígido dentro de la estructura de la película. No se alcanza a esbozar motivos por los que te pueda llamar la atención lo suficiente como para explorar al personaje independientemente. No da muchos indicios de qué es ella más allá de ser el reemplazo de James Bond. Que debiera ser suficiente, pero diría que no lo es en el dentro de la película. Y el gran problema de esta película, Beto, es Blofeld y el villano, que tiene un nombre ridículo, es Lucifer Safin. Lucifer, Beto, no podía ser... no podía llamarse Pepe, tenía que ser Lucifer. Pero no pudieron encontrar un sinónimo de Satán o del diablo un poquito más fácil de disimular. Hicieron una especie de variación entre rusa y, no sé, como del norte de Europa, de eslava de Lucifer. Lo interpreta Rami Malek, muy sobreactuado, muy maquillado. Y tenemos a Blofeld, que lo interpreta nuevamente, Christoph Waltz, también muy muy sobreactuado. Están como al nivel de Al Pacino en algunas películas de Al Pacino, como Al Pacino en El Abogado del Diablo, así. Así nomás te lo digo. Ok. Y básicamente Lucifer Safin se deshace de toda la organización de Spectre, los mata a todos. Y luego se transforma en el villano de Bond. Primero le salva la vida, luego se transforma en su principal enemigo. Es un tipo que sale del pasado de la vida de Ah, se me olvida cómo se llama el personaje. Es la actriz francesa Lea Seydoux, o Seydoux, que es la nueva pareja de James Bond. Que aquí se separan al principio de la película, porque Bond piensa que ella lo traicionó. Y hacia el final de la película se reencuentran, ¿no? Hacia la mitad de la película se reencuentran. Y para sorpresa de nadie, ella tuvo un hijo con James Bond. Es muy chistoso porque en la escena del principio donde escapan de los malos, qué sé yo, que los están tratando de matar y él piensa que ella le tendió una trampa y que lo traicionó. Él la salva pero se deshace de ella, la hace subir a un tren y le dice que ya no la nunca más lo va a ver, que fue un tonto en confiar en ella. Y ella lo que hace al momento que se sube al tren y que le cierran la puerta en la cara es tocarse el estómago. Entonces tú dices, ajá, porque carecemos de sutilezas, Beto. Entonces, 4 o 5 años después, cuando se reencuentran, hay una niña y lo primero que le dice ya no es tuya, pero obviamente que es de él. Entonces, el gran problema al final de la película, sin pasar por todos los detalles de la trama, pero contando todos los spoilers, es que tienen que destruir el arma que ha caído en las manos de Lucifer Safin, que es un ejército de nanobots que tienen la capacidad de identificar a sus víctimas por ADN. Por lo tanto, puedes matar a Pedro Pablo Pérez Pereira si quieres desplegar estos nanobots en toda la ciudad, pero solo van a matar a Pedro Pablo Pérez Pereira. O le puedes decir, mata a todos los negros de esta ciudad, o mata a todos los judíos, o mata a todos los caucásicos, y mata específicamente a todos los que tengan el sello del ADN. Entonces, obviamente cae en manos de un psicópata que decide matar a muchísima gente y venderlo como arma. Esto era desarrollado por el MI6. Y ya en las últimas instancias Bond dice, ok, bombardeen este lugar, yo voy a ir a abrir las compuertas, porque esto es un búnker en una isla privada, obviamente, locación de Bond. Parte, abre el búnker, empieza a arrancar y de repente se cierran las puertas. Vuelve a tratar de abrirla, le disparan, lo dejan medio malherido, mata al malo y parte a abrir las puertas. Y el malo, antes de morir, le revela que desarrolló estos robots con la sangre del personaje de Lea Seydoux y de su hija. Por lo tanto, había contagiado a Bond y Bond se va a quedar con estos robots que quedan en su sangre para siempre. Entonces, si vuelve a tocar a Lea Seydoux o a su hija, las va a matar. Por lo tanto, Bond en ese momento decide suicidarse, básicamente. Vuelve a la torre de control, abre las compuertas y deja que las bombas le caigan encima y lo maten. Así que este es la película de Bond, definitivamente la última de Daniel Craig, que debe haber puesto como cláusula que lo tenían que matar al final, donde no tengo tantos problemas con que Bond muera, porque he visto algunos comentarios por ahí de gente que está muy irritada por el hecho de que Bond muera, porque siempre dentro de mi cabeza funciona la idea de que no es el mismo Bond. No es que el mismo Bond lo interpreten distintos actores, no, son distintos agentes que tienen el mismo nombre y el mismo código. Esa es mi forma de ver la franquicia. Se resume a que James Bond es la identidad oficial del agente 007, quien quiera que sea. Exacto, así lo veo yo. Entonces no me complica que se muera este James Bond porque no tengo problema en que aparezca otro James Bond, otro 007. Pero sí me molesta muchísimo que James Bond se suicide, Beto. Que llegue así como que le baje la depresión de que nunca va a poder ver a su familia y decía, sí, voy a abrir las compuertas y voy a esperar mi muerte acá. Porque uno dice, ok, James Bond, dejaste de ver a tu mujer porque sí durante 5 años y ahora que recién la recuperaste, te va a dejar de suicidar solamente porque si la vuelves a ver y la tocas, la vas a matar. Es un poco idiota. O sea, me habría gustado que la necesidad de que Bond muriese en esta película fuese más inevitable. Y no es inevitable, es uno que uno puede decir. Pero Bond, podrías haberte salvado y haberte ido, no sé, a haberle encargado a Q que pasara, no sé, 5 años tratando de salvar a tu familia. Por mientras, aprovecha que estamos en la época del coronavirus y hace teleconferencia con tu mujer y tu hija, en fin. Existían otras opciones aparte de que el personaje simplemente decidiera que ya no valía la pena vivir. Y eso es lo irritante de No Time to Die, Beto. Que termina siendo The Time to Die, por algún motivo. Ok. Así que eso, obviamente están los habituales artilugios de Bond, las escenas de acción, bastante de ellas bien logradas. Me gustó muchísimo el auto que aquí vuelven a utilizar. No sé exactamente qué auto es, creo que es un Aston Martin, pero es un modelo estilo antiguo. Diría que lo debo haber visto en alguna película de Roger Moore. Es muy bonito el auto, no es de los diseños más modernos que había utilizado en las últimas... en los últimos años de la franquicia, pero se luce bastante con eso. Y eso diría que el diseño de producción es bonito, pero el guión deja mucho que desear y las actuaciones de los villanos son bien malas. Ok, ahora que me contaste los spoilers ya no sé si la quiero ver. mira, yo creo que vale la pena verla, pero no es la gran cosa, definitivamente no es una gran despedida para el personaje. Es como la antítesis de una gran despedida. Es como, debería haber sido, por respeto al personaje y por respeto al trabajo de Daniel Craig con el personaje, deberían haber buscado una mejor forma de deshacerse de él que la que encuentran en esta película. Aún así tiene momentos agradables. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Pues tomando en cuenta que ya no hay mucho tiempo, creo que hay un par de notas que deberíamos, por lo menos, mencionar. Ok. La primera de ellas es que hace unos días trascendió que las series de personajes de Marvel coproducidas, o mejor dicho, distribuidas por Netflix, saldrán de la plataforma a fin de este mes. Esto obviamente ya despertó toda clase de especulaciones, que a dónde van a parar, si van a ir a dar a Disney Plus o a Star Plus o su equivalente, dependiendo del país en el que se encuentren, o si es que alguna de estas series será revivida de alguna forma, o si los personajes finalmente serán adoptados de lleno en el MCU. No sé si viste algo del anuncio o qué te parece la idea. Sí, mira, tengo tan poco cariño por las series Marvel de Netflix, las encuentro en su gran mayoría malas o aburridas, que no tengo mucho interés por lo que pase con estos personajes. O sea, básicamente salvaría al Daredevil, a pesar de que solamente la primera temporada es buena. Y también me gusta, ¿cómo se llama? ¿Christine Ritter? Ajá, Kristen. Como... Christian Ritter, como... me gusta ella como actriz, me gusta ella como hace el personaje, pero la serie no me gustó para nada. Así que no tengo ninguna nostalgia por las series de Netflix. O sea, las dejé de ver más o menos en la mitad porque Iron Fist ya se me hizo absolutamente insufrible. A pesar de que tiene... Bueno, Jessica Henwick, básicamente lo único que puede salvar de esa serie es realmente malísima. Luke Cage también creo que tenía un muy buen protagonista, pero la serie nuevamente demasiado lenta. Creo que hay un tema ahí con el, ya lo he comentado extensamente, un tema grave con el ritmo narrativo de esas series, y no las voy a extrañar, nunca más las quise ver. Ya, a mí en general sí me gustan. Creo que sí, Iron Fist es el punto bajo de estas series, pero en general Me gustó la opción con algunas de ellas. Creo que son quizás más largas de lo que deberían. Se pudo haber editado mejor. Dos episodios menos y reacomodar la historia hubiese hecho que fluyeran mucho mejor. Sí. No quizás, Beto. Son más largas de lo que deberían. Defenders, que dice, tengo a todos los personajes acá ya desarrollados. Ahora por fin voy a hacer una historia más concisa y entretenida. Y Defenders, Beto. Defenders le entra agua al bote, pero por todos lados. Sí, como que no había una idea clara de qué era lo que querían hacer con todos los personajes. Pero sí, en general, si las series en lugar de ser de 12 episodios fueran de 8 o 10, creo que todas fluirían mucho mejor. Pero en general, a mí me gustan bastante. Y no sé si... Yo creo que lo más probable es que ahí la decisión será ver si alcanzan a contar como contenido familiar, que creo que algunas de ellas quizás no sería el caso. Entonces yo no vería extraño que al menos en América Latina terminen en Star Plus y no en Disney Plus, aunque con la última declaración que hizo Kevin Feige acerca de del tono de Moon Knight, que dijo que no piensan dar un pasito atrás para bajarle al contenido violento o al tema de las enfermedades mentales. Entonces, no sé si eso implique que dentro de Disney Plus se van a abrir a contenido a lo mejor un poquito más subido de tono del que nos han acostumbrado, pero no me extrañaría que terminen en Star Plus. Y yo creo que si los personajes son adoptados o alguna serie revivida, pues dependerá del uso que les puedan dar, ¿no? Digo, ya por ahí tuvimos un cameo de Matt Murdock en la más reciente película de Spider-Man, ya vimos a Kingpin en Hawkeye, entonces yo creo que poco a poco los veremos que se van reintegrando, y qué tan extensa sea su nueva participación, pues dependerá del uso que le puedan ir dando dentro de los nuevos proyectos del MCU. Ya será cosa de esperar a ver qué anuncios se van dando a futuro. Y el otro tema que me parece que valía la pena comentar, ayer se jugó el Super Bowl, y ya sabemos que todo mundo se guarda anuncios, trailers y demás. Un poco antes de que empezara el partido, Marvel Studios liberó el primer trailer oficial de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que hay una gran cantidad de escenas que ya provocaron el acostumbrado desglose cuadro por cuadro del tráiler, y hay montones de especulaciones alrededor de lo que nos enseñaron. No sé si viste el tráiler, Esteban. Sí, está bien loco, Beto, la verdad. No he tenido tiempo de analizarlo, ya lo he visto un par de veces. El otro tráiler que se estrenó fue el de Lord of the Rings, de la nueva serie de Amazon Prime, porque se había estrenado este solamente, que era este video de presentación del título de la serie, pero ahora ya pudimos ver algunas imágenes con elfos, enanos, etcétera, en Tierra Media, en la segunda edad. Entonces, sí, se ve bien bonita la película, en términos visuales llama muchísimo la atención. También se insinúa, no sé si de manera definitiva, que va a ser Scarlet Witch la villana o uno de los villanos de la película, pero por lo menos da a entender algo de eso. Tal vez un momento de la película en que sea villana, pero esa conversación con Doctor Strange es bien interesante, cuando le dice, claro, tú alteras las reglas para salvar al mundo y eres el héroe, y yo altero las reglas para salvar a la persona que amo y soy la villana, no me parece justo. Así que en términos generales se ve visualmente bien interesante, que es lo que siempre me gustó de la película de Doctor Strange, solo que pienso que la película es mala. Más allá de un buen trabajo visual que está muy inspirado por Inception, no me gusta esa película, la encuentro una de las malas o películas mediocres de Marvel. Que ahí yo siempre he dicho que algo que distingue a muchas de las películas de Marvel es que de repente, cuando involucran a directores que ya tienen una trayectoria, hay una cierta manga ancha para que aporten un poquito de lo que es su sello. Y creo que pues ahí el problema es que Scott Derrickson pues hace películas de horror bastante limitadas, y quizás no era la mejor opción para darle vida a la parte mágica del universo Marvel. Y en ese sentido, yo el tráiler sí me da muchas vibras a Sam Raimi, y lo digo en el mejor sentido posible. Entonces, es algo que sí me dan muchas ganas de ver exactamente qué fue lo que hizo Raimi. Está el tema de que por ahí hay una escena que apunta a la aparición de los Illuminati, y una voz que es bastante, bastante fácil de reconocer, un actor demasiado popular que tiene ya todo el mundo especulando que sí, eso confirma que son los Illuminati y apunta a la llegada de los mutantes al MCU, por lo menos en un universo paralelo. Entonces, eso está la especulación de quiénes son el resto de los Illuminati, qué van a hacer con ellos. Hay por ahí quien dice, es que si es Tony Stark, ahora va a ser Tom Cruise, finalmente va a ser el superior Iron Man y cosas por el estilo. Entonces, no sé, creo que hay mucha especulación, y yo soy de la idea de que a veces es mucho más divertido esperar a ver la película en lugar de estar tratando de adivinarla antes. Es una tendencia reciente que no termino de entender cuál es ese afán de querer ver si adivinas todo en lugar de llegar al cine y disfrutarla. Pero pues será interesante ver en qué termina todo esto. Y yo lo único que espero, que creo que habrá muchos fans que estarán de acuerdo conmigo, si esto está lleno de cameos y va a haber toda clase de guiños y demás, y es Sam Raimi, ojalá que le dé un papel haciendo algo a Bruce Campbell. Más que seguro, Beto. Mira, ¿viste al final? Sí, pero algo que valga la pena. Imagínate a Bruce Campbell como el Superior Spider, el Superior Iron Man. ¿Quién quiere a Tom Cruise? Que sea Bruce Campbell. O como... Sí. No, está. O como el Infamous Iron Man. Beto, ¿viste al final No Way Home o no? Sí, ya la vi. Ok. si no, no hubiera mencionado a Matt Murdock en la película. Es que con la cantidad de spoilers que andan por internet podría haberte enterado involuntariamente. Yo soy muy cuidadoso con qué sitios visito y con quién interactúo. Y tengo política de cero tolerancia. Ok, entonces la próxima semana vamos a comentar No Way Home. A propósito de eso, recordarán que en el último tráiler de No Way Home se habló mucho de que... Ah, esta es la escena donde aparece Matt Murdock, que ese brazo y esa silueta es él. Y no, no lo era. Tal como dije yo, que no lo era. Pero el personaje sí aparece en otra escena. Entonces, se da eso de... Haciendo énfasis en que es muy buen abogado. Se da eso de que la especulación, bueno, si es lo que te interesa y te entretiene, dale. Yo creo que el peor riesgo que se comete con especular tanto es que en una de esas le achuntas, adivinas la película, y luego te sientas a verla y no la disfrutas. Y eso es lo peor que te puede pasar con una película. ¿Qué sentido tiene sentarte a ver una película que ya sabes qué va a pasar? Digamos que no te la quieres repetir. No es porque te la estés repitiendo por gusto, sino que simplemente... Ya adivinaste todo lo que iba a pasar porque hiciste un trabajo de estudio demasiado fuerte de todos los antecedentes. A mí me parece que es un desperdicio. Yo dejé de hacerlo hace algún tiempo porque lo hacía al principio cuando... Más que nada por tratar de competir con otros sitios, trataba de hacer análisis de trailer y cosas por el estilo, pero en realidad no me gusta. No es algo que disfrute en general, el tema de sentarme a especular sobre esas cosas. Sí, a mí me parece una pérdida de tiempo. Así es. Ok, Beto, con eso estamos terminando este episodio de Comic Verso, que se ha hecho un poquito largo, pero bueno, había bastantes cosas que comentar y bastantes preguntas. Sí, bastantes, pero acabamos con ellas. Las exterminamos nuevamente, Beto. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org, nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como... Albion2112. Si quieren unirse a la resistencia y dejarnos preguntas en Twitter, utilicen el hashtag ComicVersoResponde. Y si quieren dejar preguntas para Tierra Prima también en Twitter, utilicen el hashtag ComicVersoTierraPrima. También tenemos nuestro servidor de Discord. Está disponible en cada publicación de Comic Verso, incluso en la página, en la barra lateral de navegación de comicverso.org. Si no quieren buscarlo, se los dicto. bit.ly/DiscordCV, todo con mayúscula, perdón, DiscordCV, como Comic Verso. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que además de quienes nos apoyan económicamente a través de Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast cada vez que publicamos un nuevo episodio. Si conocen a alguien que le puedan interesar los temas que aquí tratamos, compartan los enlaces, tal vez podamos llegar a más gente. Y ese Patreon del que habla Beto lo pueden encontrar en www.patreon.com/comicverso, donde acceden a nuestros especiales mensuales. Acabamos de publicar hace horas el especial dedicado a Captain Marvel y próximamente vamos a grabar el especial dedicado a Shazam. También publicamos en forma anticipada cada nuevo episodio del podcast y los episodios nuevos de Tierra Prima permanecen unas 2 semanas en exclusiva en nuestro Patreon. Beto, tú lanzaste tu propio Patreon, aprovecha de avisarle a la gente dónde te pueden encontrar. Les había comentado que tenía que hacer algo similar a una revista. Después de darle vueltas al asunto, decidí que hacerlo como revista implicaba que además de escribir, tendría que hacer labores de diseño gráfico y editorial, lo cual sería una pérdida de tiempo porque son cosas para las que no estoy capacitado. Entonces opté por mejor poner artículos sobre unos temas que comento habitualmente, cine de ciencia ficción, fantasía, horror y superhéroes, además de libros, películas y demás. Y la semana pasada finalmente ya lo lancé con el primer artículo dedicado a los 30 años de Image Comics, un poquito de la historia detrás de el contexto en el que ha sido la aparición de esta editorial y demás. Y el segundo, que ya estará al aire para cuando ustedes escuchen esto, está dedicado a Mary Shelley y Frankenstein y su papel en la formación de la ciencia ficción como género. Esto lo encuentran en Patreon / Guía Ficcionauta, así como suena, Guía Ficcionauta, todo de corrido. Y la primera escala que tenemos ahí, el acceso a estos artículos que estoy publicando es a partir de $2 al mes. La idea es que va a haber al menos un artículo largo cada semana, es decir, entre 4 y 5 al mes, además de algunos artículos más cortos y mucho material de libre acceso, además de un newsletter catorcenal. Ese es el contenido que va a tener así de entrada, pero pues obviamente estoy abierto a sugerencias y recomendaciones sobre qué más incluir o qué recompensas agregar como contenido. Para que sea una idea de la extensión de los textos, quien haya visto alguna vez mis artículos en revista Comicase, si mi artículo de Image Comics hubiese sido escrito para Comicase, abarcaría alrededor de 11 o 12 páginas de la revista. Entonces, también la idea de hacerlo así, en lugar de hacer una revista, fue que cada artículo va a durar lo que tenga que durar para tratar con lo que quería expresar en él. Así es de que, pues, si les interesa y le quieren echar un vistazo, pues por allá lo encuentran. patreon.com/guiaficcionauta. Ficcionauta es con X, no con doble C, como debiera ser, es con X. Y si quieren hacerse una idea de la extensión de los textos, Beto se presenta en un texto de, no sé, más de 500 palabras. Debe andar por las 800, cerca de las 1000 tal vez. Para que los que lo conozcan poco se hagan una idea, no rápida, pero sí acabada de la trayectoria de Beto en los cómics. Sí, era así como que, ok, este tipo, ¿por qué dice que puede hablar de algo? ¿Cuáles son sus credenciales? Y ahí les va. Bueno, por lo menos puede hablar. No sabemos si tiene razón, pero de que puede hablar, lo puede hacer. Sí. O sea, ¿cuáles son sus credenciales para decir que sabe de qué está hablando? Claro. Creo que eso fue lo que intenté poner ahí. No sé si será, sirva para algo, pero sí, ahí está. Sí, ese texto de presentación está disponible en forma gratuita. El resto de los textos a partir de $2 por mes y luego $4 por mes. Beto, ¿qué ganan los que te aporten $4 por encima de los que te aporten 2? Ahí voy a empezar a incluir material adicional, además de el acceso, por ejemplo, a sesiones de preguntas y respuestas en vivo una vez al mes. Además de que voy a compartir algunos guiones de cómic y de cortometrajes que he escrito en el pasado. Y voy a ver qué otras cosas me encuentro. Por ejemplo, encontré algunos de los artículos que escribí originalmente para las ediciones de Editorial Beat de Planetary y les he estado metiendo mano. Entonces va a haber versiones extendidas de esos artículos. Probablemente os quedarán así como... estos son para los aquellos patrocinadores que realmente tengan ganas de leer más de lo que escribo. Muy bien, recuerden patreon.com/guiaficcionauta, ficcionauta con X. Así es. Con esto hemos llegado al final del podcast. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.